Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, último domingo del año 2019. Da para balance ya, para comenzar a hacer un balance que puede concluir la próxima semana o incluso durante el mes de enero, pero efectivamente estamos ya en tierra derecha para concluir el año. Nos quedan algunas horas ya, llamemos, ni siquiera días, uno puede decir horas, para que esto termine. Algunos creen, como el presidente Piñera, que ya lo peor pasó. Así dice, hacen declaraciones hoy día, parece, en los medios de comunicación. Yo no sé qué es para él lo peor, porque lo que es para él lo peor, para mí podría ser lo mejor, en el sentido figurado, por supuesto. Que el pueblo se haya levantado en Chile es una situación que muchos han expresado como positiva. Es decir, efectivamente a Chile le hacía falta que los chilenos por fin dijeran basta a un modelo económico que se instaló en dictadura y que finalmente ha pasado a llevar todo lo que puede ser la distribución de lo que produce nuestro país y lo que producen los chilenos, con una previsión que cada vez se está mostrando, y lo habíamos dicho muchas veces antes, ¿no? El día que comience a ser más masiva la jubilación de los chilenos, vale decir, el hecho de que la previsión que para la cual han ahorrado se las empieza a devolver, va a comenzar a producirse la crisis, una crisis importante. Y yo creo que es parte de esto, porque efectivamente la previsión en Chile está mostrando la desigualdad y la falta de pensar en los demás que el modelo económico que instaló la dictadura ha pretendido o ha continuado instalando en Chile. Algunos dicen que la crisis parte el 18 de octubre, la crisis económica. Entonces todos le están echando la culpa a las movilizaciones, que hay desempleo, que la economía del país está mal, que va a costar el despegue, etcétera, etcétera. Yo le quiero leer un parrafito de un economista que publicó en un periódico del modelo en nuestro país. Dice: para entender qué pasó en 2019 hay que dividir el año en dos, como corresponde a un buen economista de derecha, ¿no? Preestallido del 18 de octubre y después de ese día. Hasta antes del 18 de octubre, dice, la economía no mostraba un buen desempeño. Las expectativas de los economistas fueron ajustándose a la baja de manera persistente, mientras la confianza empresarial y de los consumidores seguía letargada. La sombra de la guerra comercial y dificultades internas para aprobar proyectos yacía sobre la actividad. El primer trimestre, el PIB creció solo 1,5%, y el segundo 1,9%. Esto hay que tenerlo en consideración, dice, paradojalmente. Entonces, cuando se dice hoy día que producto de las movilizaciones, de que, qué sé yo, hubieron destrozos, quemas de locales, la economía se vino al suelo, la verdad es que la economía ya estaba en esas condiciones. Bueno, para hablar sobre todos estos temas, ya está don Patricio Palma en su rincón. Muy buenos días. Este es como en mi rincón. Es como un cuadrilátero. Esto, falta una de las boxeadoras. Casi un cuadrilátero. No ha llegado todavía. Yo estoy en el extremo izquierdo. Hugo Guzmán en otro, ¿qué tal? Buenos días. Otro rincón del cuadrilátero. ¿Cómo está usted, don Hugo? Bien, bien. Bueno, ya estamos listos entonces. ¿Quién da el primer combo? Don Hugo, ¿cómo está usted para dar un combo? Bueno, tú señalabas que efectivamente estamos en el terminando el año 2019, a pocos días de empezar el 2020. Hay varios hitos durante este año que no, que tienen algunos de ellos que ver con situaciones que se dieron antes del 18 de octubre o antes de la segunda quincena de octubre. Pero, junto con esto, hay que decir que estamos terminando una década. Parece que ocurrió muy rápido, pero esta década, el 2010 al 2020, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estuvo marcada por varios acontecimientos muy determinantes en los procesos sociales, culturales, económicos, a nivel de América Latina, a nivel internacional y también a nivel de nuestro país. Yo, para no extenderme, lo que sí señalaría es que uno empieza a ver en diversos medios de prensa, tanto escritos como electrónicos, el balance, por cierto, del 2019, pero también ya hay balances de la década. Y llama la atención algo, y es que se deja, en el análisis, desde el punto de vista del análisis, se deja algo de lado, un poco de lado, cuáles son lo que en nuestro país en los últimos meses se ha usado mucho esta frase de cuáles son las causas de fondo. O sea, ¿qué es lo que en definitiva está en crisis, ¿no? Yo estaba leyendo la prensa de Estados Unidos, de México, Argentina, también la chilena, y en todas, por ejemplo, dicen que esta década fue una década de revueltas sociales. Entonces se describe la revuelta, qué características tuvo, quiénes participaron, el tema de los derechos humanos, los alcances. Pero bueno, ¿cuál es el origen de toda esa revuelta? ¿Qué es lo que pasó en esta década a nivel mundial que se produjeron esos estallidos sociales, esas revueltas ciudadanas? Y a mí me parece que ese es un elemento importante, porque además tiene que ver con, yo diría que aventuraría que en nuestro país, por ejemplo, como nunca, quizás más importante que el balance del 2019 es lo que se puede perspectivar para el 2020. O sea, tú señalabas lo que planteó el presidente Piñera, de que ya parece que pasó lo más difícil, lo más terrible. Así lo expresa. El tema es que a mí me parece que hoy, junto con el balance, e incluso me aventuraría, repito el término, a decir que también está en la mente y en la sensibilidad de la gente cómo se va a venir el 2020. ¿Por qué? Porque en definitiva, en el balance, uno de los temas que está presente es que las demandas fundamentales que planteó la gente en las movilizaciones, en eso no hay modificación. Las pensiones siguen siendo bajas, los salarios siguen siendo bajos, el desempleo sigue aumentando, los abusos se tienen que dar. O sea, en estos tres meses hay silencio de las cajas de compensación, hay silencio de la AFP, hay una medida administrativa de la ISAPRE. Este país, según los informes de organismos nacionales e internacionales, volvió a una situación de violación de derechos humanos que no se veían desde la dictadura, etcétera. Entonces, esos son los temas. Que está el tema de la vivienda, la gente sigue habiendo un déficit de 2 millones. Eso por un lado, y eso se traslada al 2020. Eso no está terminado, no está concluido. Después ya se está hablando de las movilizaciones de marzo. Viene el 8 de marzo, viene el 1 de mayo, viene la movilización estudiantil. O sea, el elemento de movilización social y ciudadana sigue en un pic. Otra cosa es que uno hable de un receso, receso relativo, porque la noche del 31 de diciembre se está convocando a celebrar el Año Nuevo en la Plaza de la Dignidad. Bueno, pero el tema de la movilización social y de sector de la sociedad civil está sobre el tapete. El tema represivo y de cómo está operando Carabineros está totalmente abierto. No se ha tomado absolutamente ninguna medida respecto a eso. O sea, nos seguimos con las declaraciones de que esto se da debido a un contexto, que hay que esperar la verdad jurídica. En muchos casos llevamos más de 3 meses esperando la verdad jurídica, de que hay sumario administrativo. O sea, el tema de derechos humanos está absolutamente abierto. Bueno, me quedo hasta ahí, pero señalo esos tres factores que a mí, como digo, me parece que, como nunca, en el caso de nuestro país, junto al balance que tiene una importancia, yo creo que lo que más está instalado es la inquietud, la preocupación, la proyección de lo que se va a venir para el 2020. Termino solo recordando que tenemos plebiscito, que tenemos elección municipal de alcaldes, concejales y de gobernadores. Y bueno. Y plebiscito incluido. El plebiscito, claro. Y la elección, o sea, de los... Hay dos plebiscitos. Sí, hay dos plebiscitos. Pero además, ojo, que vamos a elegir convencionales, se llaman, ¿no? Que varias gente está planteando... Ah, una elección, está incluido como elección. El plebiscito el 26 de abril. Y la elección de los elección convencionales de los está dentro de la elección, claro, elección de los, sí, parlamentarios. Ojo, ¿eh? Que eso de los convencionales, porque aquí también hay cuestiones de término. La gente tiene que... O sea, todos debemos entender que se llama... que aquí no hay una convención constituyente, una convención constitucional, y aquí no hay constituyentes, hay convencionales. Todos esos son conceptos que no es solo por una cuestión técnica. Por algo, desde el sector de la derecha dicen, ojo, no vamos a elegir constituyentes, vamos a elegir convencionales, convencionistas, ¿no? Que tiene que ver con las convenciones. Eso tiene un trasfondo político, ideológico. Entonces, esa gente que dice que es lo mismo la convención constitucional, lo mismo que una asamblea constituyente, bueno, uno diría, si es lo mismo, ¿por qué no lo pusieron en el acuerdo? Pues si la gente lo que está pidiendo una asamblea constituyente y la convención constitucional lo mismo, bueno, ¿por qué no pusieron asamblea constituyente? O sea, hay una cuestión ya de sentido común infantil, ¿no? De que no puede ser así. Claramente. Pero para redondear en una frase, a mí me parece que aquí algo trascendente en nuestro país es cómo se ve la perspectiva del 2020, que puede ser un año en muchos sentidos más definitorio e incluso más tenso que lo que fue el último trimestre del 2019. Don Hugo, además tengo entendido que salió el siglo ya. Salió, está circulando desde el viernes. Me ha llegado a mi suscripción, entonces no sé, no tengo ni leerlo siquiera, decir nada. Vamos a resolver eso y yo en una hora le regalo uno mientras le llegue el de la suscripción. Ya, me parece bien. Y, bueno, ahí viene un reportaje sobre un reportaje amplio que es que se mantienen las causas de la protesta. Uh-huh. Vienen entrevistas muy interesantes. Viene un amplio despliegue en tema de derechos humanos, así que los invitamos a comprarlo en los kioscos, ¿no? En los kioscos, sí. Perfecto. Don Patricio. Bueno, creo que don Hugo ha hecho una síntesis. Sintética. Una síntesis, síntesis sintética. Que ha desplegado su mirada y nos aclara una buena parte de las preguntas que tenemos para el día de hoy. Claro, yo estoy entre aquellos que piensan que la década no termina este año, ¿no? Yo también. Eso es lo que le iba a decir entre veces. Me parece difícil que alguien haya vivido un año cero. Normalmente las cosas empiezan con el año 1. Exacto. Y si de cuento de 1 más 10 es 20. Es decir, la década termina el año 2020, no el 2019. Hay algunos cuando fue el cambio de siglo. Hay algunos que parece que están muy interesados en que termine pronto esta década, ¿no? Para ver qué pasa. Eso sí, concordamos con ese apuro. Yo concuerdo con esta interpretación de las cosas que entrega Hugo, pero tal vez sería conveniente que, digamos, uno pensara un poco más en el largo proceso que ha recorrido el pueblo de Chile, que, como comentábamos antes del programa, es el verdadero y único protagonista de estos hechos del año 2019. Para tener presente que nuestro país vive desde hace ya varias décadas un ciclo de su vida social, económica y política que podemos caracterizar como el ciclo que se vive bajo el modelo neoliberal implantado por una dictadura. Creo que eso es lo que hay que tener más presente en los días de hoy. Porque si uno piensa un poco hacia atrás, yo soy de aquellos que piensan que la historia empezó hace mucho tiempo, antes que yo naciera, por cierto. No soy de aquellos ¿cuál? Que piensan... ¿Cuál ciclo es de los neoliberalismos? No, lo que le quiero decir, la historia empezó hace mucho tiempo. Claro, hay algunos que piensan que la historia empezó ayer, empezó el año pasado, empezó cuando empezaron a existir ellos. No, la historia empezó hace mucho tiempo con la lucha de clases, cuando hubo clases en este planeta. Entonces, uno tiene que acordarse de que este modelo, el modelo neoliberal implantado por la dictadura, ha tenido distintos cursos, distintas etapas de manifestación en la medida que fue consolidando su quehacer social. Yo leía algunos de los libros que han salido durante este periodo. Hay varios libros escritos sobre lo que es el estallido social que intentan o que buscan dar cuenta de la motivación que subyace a esta protesta de millones que ha cursado y ha recorrido Chile. Lo interesante es que todos ellos dan cuenta de fenómenos que estaban clarísimos ya en la década de los 90, en la década de los 80, y que si uno hace un esfuerzo pequeño de memoria recuerda con claridad. Yo mismo ayer desenterraba uno esas cosas que uno escribe a veces en momentos de inspiración, pocos pero que existen. Y claro, el año 95, 96, yo anotaba por ahí en unas páginas de un cuaderno que, claro, continuaba la tendencia a la mercantilización de todo en este país. Lo anotaba con mucha desazón. Todo se compra, todo se vende, todos nos transformamos en mercancías o posibles mercancías. Esto lo escribía yo el año 90, 95 para ser más preciso. Pero me encontré con que los autores que escribieron libros que han sido publicados durante la semana, incluso el último de ellos, el caso del libro de Mayol, Big Bang, ¿no?, que es recomendable desde varios puntos de vista. Bueno, él recuerda lo mismo, que en Chile se viene hablando de la mercantilización de todo lo humanamente posible, porque eso es inherente al modelo. Entonces yo hago un recuerdo, yo creo que hay que tenerlo presente para que todos vamos tomando la mejor conciencia de lo que ocurre. Por ejemplo, en Chile era común que todos pensáramos que la medicina era un derecho. Eso era común. Y digamos, cuando elegimos a un médico presidente, como fue el caso del doctor Salvador Allende, era como reencontrarnos con esa formulación que venía de un pasado importante en Chile en el siglo XX. Y sin embargo, hoy día notamos que la salud ya no es un derecho, porque la salud se puede comprar y se puede vender, y se pueden comprar y vender los remedios que son necesarios para curarse un mal. Y entonces encontramos con que hay salud para gente que tiene más, salud que tiene para gente que tiene menos, y remedios que pueden curar y salvar la vida de personas a un precio que algunos pueden pagar y otros no. Es decir, ahí tenemos un claro caso de mercantilización de un derecho a un punto extremo, como que efectivamente en las manifestaciones que ha habido en las calles durante el año, una gran cantidad de carteles dicen: yo marcho por aquel que murió porque llevaba 6 meses esperando una atención en un hospital público. Bueno, qué cosa más clara, qué cosa más categórica. O por mi abuelo que esperó. Marcho por mi abuelo que esperó años y murió finalmente porque no pudo ser atendido o porque no tuvo plata para los remedios. Entonces, esto que hace 20 años era tal vez todavía un poco teórico, de que se está mercantilizando todo, hoy día es una realidad que explota en la calle. ¿Pero es el único ejemplo? No. Hay muchos ejemplos que muestran que en Chile se mercantilizó todo. Yo no puedo bajar al lecho de un río porque tengo que atravesar por franjas de ese río que son privadas y me cobran una entrada si es que no me echan un perro encima. Y no puedo meterme en una playa porque no tengo por dónde acceder a la playa. Entonces esa playa, que era un derecho de todos los chilenos, ya no es tal. Está privatizada de hecho. Y entonces una de las cosas que hemos recordado durante estos meses, con indignación verdaderamente, es ese empresario que echó a unas profesoras que estaban tomando sol en la orilla de un río que colindaba con su parcela y le dijo: se me van de aquí ustedes al tiro, se me van, ¿no? Como se hacía en el siglo XVII, XVIII en nuestro país, cuando el patrón del fundo, el dueño de los encomenderos, hacía lo que quería con sus indios. Bueno, eso lo hizo un patrón hoy día con profesoras. Profesoras que viven bajo un régimen en que también se ha pervertido y se ha mercantilizado la educación, otro derecho que creíamos que era un derecho común. Entonces, cuando eso cursa, cuando este es el modelo, lo que estamos hablando es que este es el modelo, cuando esto cursa y se transforma en lo que está a cada paso, cuando nos encontramos que cada cosa que podemos hacer tiene un precio, tiene un valor, que tengo que pagarla, cuando no tengo ningún derecho por el hecho de ser chileno y vivir en este país, sino que soy un consumidor más que un ciudadano. Bueno, eso cursa durante los últimos 20, 30, 40 años y finalmente llega a cristalizar en este maravilloso 18 de octubre del año 2019. Llega a cristalizar porque de alguna manera me junto contigo, Julio, me junto contigo y estamos... Hugo. Y estamos, digamos, de pronto nos miramos y decimos, vaya, pero si pensamos lo mismo, esto es un abuso, esto es una desigualdad intolerable. Y aquello que cada uno pensaba individualmente se hace colectivo. Yo creo que eso es lo que explica este fenómeno, que, digamos, le ocurre a todos o a casi todos en Chile, que nos lleva a las calles, que nos lleva a abrazarnos con gran alegría, que nos lleva a celebrar el que hemos despertado, que es lo que estamos diciendo durante este año, y que puede cambiar al país. Para que pueda cambiar el país, efectivamente, tienen que pasar todavía muchas cosas. Pero existe la voluntad y existe el reconocimiento del problema. Que no nos oscurezcan el reconocimiento del problema. Que no lo transformen, como lo intenta hacer Piñera y su gobierno, en una guerra entre extremistas que están radicados en cualquier parte del mundo y el pueblo de Chile. Porque él ha cambiado, ha digamos, hecho una predigitación y ha tratado de transformar esta realidad que todos hemos descubierto, que estamos viviendo, en un cuento en el cual hay agentes de una potencia extranjera, que no identifica, por cierto, pero provista de las más avanzadas técnicas y tecnologías, para enfrentarlo a él, pobre víctima de estos ataques extremistas. Yo creo que es importantísimo darse cuenta de la manera como este gobierno actual ha tratado de enfrentar este despertar del pueblo chileno. Es intolerable. Y eso explica la enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra este pueblo que se reúne en la calle y dice, me di cuenta de lo que me estaba pasando. Bueno, yo creo que esto es el tema de pensamiento para el fin de año. Y esto es, como dice muy bien Don Hugo, lo que va a inspirar el quehacer de los próximos meses. Yo no digo con fechas determinadas, porque hay que movilizarse todos los días, hay que pensar en esto todos los días, hay que hacer más todos los días, y hay que denunciar la mentira que se trata de apropiar de los espacios de libertad de nuestro país, para denunciar este intento de predigitar y de transformar este descubrimiento colectivo que ha hecho el gran protagonista del año en una sarta de mentiras que facilitan incluso la represión armada contra el pueblo. Sabes que yo quería agregar que haciendo una revisión de lo que pasó antes de octubre, de algunas situaciones que son antes de octubre, uno escuchó mucho a raíz del estallido social frases como esto es sorpresivo, nadie lo podía prever, no nos dábamos cuenta, aquí no se escuchó la voz del pueblo o no se quiso escuchar, bueno, varias de esas referencias, pero uno revisando antes de octubre, de enero a octubre, estaban, los años anteriores también, pero particularmente durante el 2019 hubo debates muy fuertes, debates aparte de junto a movilizaciones en el tema, por ejemplo, de las pensiones. Se dijo en todos los tonos y de diversas formas de que ahí había un foco de crisis social, el tema de las pensiones. Se planteó el tema del salario mínimo. Se planteó el cuestionamiento a lo que era, que ya quedó en el camino, lo que era la reforma del gobierno. Querían quitar En términos de tributaciones se iban a perder como 800 millones de dólares al año. Se iba a avanzar en la privatización de la salud. No se iba a hacer nada en ISAPRES. En AFP el proyecto de pensiones era una discusión enredada, compleja, pero que no apuntaba a resolver problemas bastante serios. El tema de la vivienda. Habían muchas movilizaciones, muchas demandas respecto a que no se estaba atendiendo el tema de las viviendas. Salieron datos, estaba revisando por ahí por mayo, ¿no? Salieron datos de organismos nacionales e internacionales respecto a la profundización de la desigualdad en nuestro país. Y fíjate que en ningún caso es por ser autorreferente, pero en esa revisión yo le di... Vi algunos ejemplares del Siglo, y fíjate que como 3 meses antes, no solo una portada fue la terrible acumulación de riqueza de las familias más ricas de este país. Fue una portada y ha sido uno de las notas más leídas. Y ahí venían los datos de cómo, de cuánto ganan las 10 principales familias. Fíjate que son casi 35 mil millones de dólares, que no sé si será el capital de ellos, la utilidad. Bueno, pero uno ve que el gobierno dice que no hay dinero y tiene que gastar 5 mil millones, y que con un gran esfuerzo va a gastar 5 mil millones de dólares para solucionar problemas sociales de la gente, cuando hay 10 familias que ganan 30 veces o tienen 30 veces más eso. Entonces, bueno, hay en marzo, pero posterior a eso, se dieron las movilizaciones feministas, donde se planteó claramente el tema de los derechos de las mujeres. Se dieron movilizaciones del movimiento estudiantil, de algunas organizaciones secundarias y universitarias, para seguir avanzando en la reforma de gratuidad, en fin, ni hablar del tema de la salud, que ya ustedes lo han señalado. Es decir, que la verdad es que si uno habla de un gobierno, de ministro y de parlamentario, raya en la incredulidad para uno de que digan que no tenían ningún aviso, de que aquí no había manera de detectar que esto podría ocurrir, sino que se estaba apostando ahora. Tiene que ver, también se ha hablado de la falta de sintonía, o sea, recordemos que en el último cambio de gabinete, que salió el ministro de Interior, el de Hacienda y otro, se atribuyó a frases que ellos dijeron, pero recordemos que meses antes habían salido otros dos ministros también por... Pero eso, fíjate, lo dice muy bien Mayol en su libro que yo comentaba recién, cuando dice, ¿cómo se curaban los males? Claro, cuando un problema se hacía candente, y tú estás señalando algunos de esos problemas, entonces se recurría al artificio de entregar algún recursito para solucionar ese problema. Y todos contentos y quedamos tranquilos y todo seguía igual. Ese fue el mecanismo que se utilizó en Chile durante los últimos 30 años. Ese fue el mecanismo de la transición. Los problemas tratando de resolverse uno por uno con parches uno a uno, sin una capacidad de visualizar globalmente a dónde conducía la situación. Entonces lo que pasa el año 19, y es lo que tú estás de alguna manera indicando, es que se produce la condensación de las contradicciones en un gran momento. Eso es lo que algunos autores clásicos denominan crisis. Y se produce una crisis porque esta condensación de contradicciones empieza a afectar a más de uno. O sea, cuando el cesante se junta con el que tiene una pensión miserable y se encuentra con un enfermo que no tiene cómo curarse porque no puede pagar los remedios, entonces se produce el anudamiento de esas tres contradicciones, que de a una se pueden tratar, porque al enfermo yo le digo, ven para acá, te voy a regalar esta cajita de remedio. Y al otro le dice, mira, tienes un bono, y con eso pasas el mes. Y si los tratas de a uno, entonces, claro, no hay crisis. Pero si esa gente se encuentra, no es que se concerte, se encuentra y se descubre en la calle y se mira a los ojos, entonces se puede producir el anudamiento de las contradicciones. Y no, eso se llama política crisis. Secundarios protestan por el alza del metro y dicen, no, a ustedes no les subieron, sí, pero a mi familia, a los trabajadores, a mis padres, a mis tíos, sí se los subieron. ¿Saben lo que...? Yo los escucho y me está dando vuelta porque, claro, uno, ¿por qué sucede esto? Pero ¿por qué además el presidente, que ha sido bastante desacertado, voy a decir de una manera decente este último tiempo, dice hoy día que ya lo peor está pasando. Por lo tanto, espera que el próximo año él pueda seguir gobernando como estaba gobernando. ¿Y cómo estaba gobernando? Con el desparpajo que tiene la derecha, que con un tercio impone lo que quiere y que lo va y lo está tratando de imponer en lo que viene en el plebiscito de abril y lo que va a venir en la elección de los constituyentes. Con un tercio está imponiendo, pero no solo ese desparpajo, es el desparpajo que tiene cuando se está cayendo el acuerdo por el puente Chacao, que lo hace y lo instala el gobierno anterior de Sebastián Piñera, cuya ministra firma y hace declaraciones al respecto y dice cosas como que todo lo que venga después lo tendrá que soportar las empresas que ganaron la licitación, y que hoy, cuando la empresa que está a cargo de construir, que es la empresa Hyundai, está en un litigio con el gobierno, ella es parte del staff de abogado que contrató la empresa. La ministra, que era de Obras Públicas y que firmó la licitación. Yo, ese es el desparpajo. Cambian de un lado a otro y hacen el negocio aquí y lo hacen después acá. Claro, pero no cambian de un lado a otro. Cambian de silla en la misma mesa. Bueno, ¿no? Que es, tiene explicaciones varias. De una manera más gráfica. Es que con ese desparpajo han venido gobernando y acordando con sectores que no se quieren convencer. Como hoy día aparecen declaraciones del senador Lagos Weber. ¿Qué dice el senador Lagos Weber? Digo, yo no hay que tener vergüenza. Si hay que llegar a acuerdo, hay que llegar a acuerdo y hay que firmar los acuerdos sin vergüenza. Y yo me voy a separar porque dice sin vergüenza. No es que diga sin vergüenzas, no, diga sin vergüenza, hay que firmar los acuerdos. Entonces, esos acuerdos era lo que funcionaba antes, así funcionó la Concertación. O sea, así funcionó este país durante todo este periodo que hemos llamado de transición interminable. Este es el efectivamente. Punto. Sí, fíjate que yo no sé si será polémico lo que va a decir, pero uno, con todo lo que ha pasado, algunos tenemos la percepción de que aquí se mantienen formatos políticos, se mantienen formatos de hacer política, entrecomillado, en los cuales uno no ve que esos mismos parlamentarios y agentes políticos dicen, cuando se produjeron todas las movilizaciones, no tenemos que escuchar a la gente, aquí tiene que haber un cambio, y seguimos con las mismas fotos, en los mismos salones, las mismas ideas de... Lo mismo de siempre. Hoy, ¿qué es lo que tiene enredado, por decirlo suavemente, el proceso constituyente? Lo tiene enredado un acuerdo de un grupo de partidos políticos. Eso en definitiva. Y entonces hay sectores está imponiendo su voluntad. Claro, o sea, ¿Por qué no se llamó Asamblea Constituyente? Porque fue algo que planteó la derecha, que la Convención de Constitución, porque hay un tema de fondo. Entonces, que nos vengan a decir, no es que la... Pero yo tengo mi duda que sea solo la Constitución. Derecha institucional. Yo creo que es la derecha instalada en el sistema que está incluso... Bueno, son los poderes fácticos, son los poderes financieros que están detrás de eso. Y ojo, que viene la batalla del plebiscito por aprobar o rechazar, porque como decía el otro día Patricio, esto no es sí o no, es aprobar o rechazar, ¿no? Eso incluso tiene hasta una cosa práctica, alguna gente llegue el día de la votar y piense que sí o no y se encuentra con aprobar o rechazar, aunque parezca algo menor, de repente alguien te puede confundir. Aquí es aprobar o rechazar una nueva constitución, no es sí o no. Entonces, a lo que iba es que está esta batalla del plebiscito por eso, ¿no? Y porque hay una comisión mixta con la mitad de parlamentarios, la mitad de gente electa, o la comisión constitucional con todo electo. Pero después viene la batalla por el contenido de la nueva constitución. Y ahí estos poderes económicos, financieros, poderes políticos, yo sumaría poderes militares, ¿no? Y ahí van a incidir de manera determinante para esos contenidos. Entonces, si desde el lado del progresismo, la izquierda, yo incluiría ahí hasta la socialdemocracia, empiezan a haber dudas, ambigüedad, etcétera, eso va a mí me parece que el establecer primero la participación del plebiscito y luego el contenido de la nueva constitución, el que entre en ambigüedades o el que entre en imprecisiones tiene gran parte de la batalla perdida. Así es, yo creo que con esto nos vamos acercando al momento que estamos viviendo, el momento de las definiciones que hay que adoptar, en donde yo creo que se ha tratado de confundir una vez más al pueblo, a la opinión pública, a través del juego de las palabras, al juego de la elegancia. Entonces dicen, pero ¿para qué te complicas si es lo mismo una asamblea constituyente que una convención constitucional? Es un problema de términos, pero estamos de acuerdo, es lo mismo. A ver, no, pues. Si es que no estamos de acuerdo porque no es lo mismo, y lo hemos dicho claramente y categóricamente, y lo vamos a repetir, una asamblea constituyente se autodetermina, es una expresión de la soberanía del pueblo para hacer una constitución a su pinta, a la pinta del pueblo que se expresa en esa asamblea. Eso es una asamblea constituyente. Una convención constitucional como la que vamos a... Y fija quórum y fija todo eso, la propia asamblea. La asamblea se da sus reglas de operación, sus reglas de funcionamiento, fija sus quórum y actúa. Y finalmente plebiscita el resultado de su trabajo. Esa es una asamblea constituyente. Y se ha hecho en muchos países, de muchos regímenes políticos distintos, con mucho éxito en gran parte de ellos. No se ha hecho solamente en aquellos países que mencionan la propaganda oficial. Se han hecho en países que tienen bien poco que ver con la izquierda, como por ejemplo Colombia. Colombia, claro. ¿No? Bueno. Estando un gobierno de derecha. Estando bajo un gobierno de derecha, y a caramba que resolvieron hartos problemas esos gobiernos de derecha. Se hizo en Sudáfrica, donde había una correlación de fuerza, o sea, había una pugna ahí fuerte. Hay muchos ejemplos. Ahora, ¿qué es lo que es una convención constituyente? Y ahí está la trampita. Efectivamente. Convención constitucional. Constitucional. Entonces, tú puedes participar, Julio, porque te eligen delegado. Vamos a suponer que don Hugo también es delegado. Llegan a la entrada de la puerta de la convención y le pasan un reglamento. Y en ese reglamento alguien escribió la forma como iba a funcionar esa convención. Por ejemplo, le dicen de entrada, mira, los acuerdos aquí se toman con un mínimo de 2/3. A ver, ¿cómo dice Hugo? Pero si la mayoría manda. No, es que aquí no manda la mayoría. Manda, en realidad, 1/3, que es el que tiene derecho. Un mandato de nosotros. Que es que tiene derecho de veto. No del pueblo. ¿Y quién puso este derecho de veto? Lo pusimos nosotros, los que firmamos el acuerdo. Entonces, no me vengan a decir, por favor, que da lo mismo un mecanismo o el otro. No da lo mismo. Como en casi todas las cosas de la vida, no da lo mismo, ¿no? Y se ha tratado aquí de, entonces, adjudicar a la postura de algunos partidos que han hecho claro este problema, una connotación obstruccionista, como diciendo, hay partidos que se niegan a avanzar. A ver, no. Hay partidos que tal vez con una visión estratégica un poco más clara le dicen, ojo, se están metiendo en un pedregal, se están metiendo en un camino que no tienen ni idea dónde puede terminar, se están metiendo en un berenjenal. Y esa es la discusión que hay hoy día. Entonces yo no acepto... El tema, Patricio, es que esos partidos están con la política que comenzó la transición supuesta a la democracia, que es en la medida de lo posible. Exacto. Sí, pero además que hay algo peligroso, porque la gente, dentro de todo esto en redes, sobre todo a través de los medios, pero uno reporteando lo va detectando, la gente ahora está entendiendo, porque la gente no entra hacia a leer grandes análisis, empieza a ver... Yo, a nosotros reporteando nos ha pasado, los periodistas que salen, que como eres periodista empiezan a preguntar, y hay gente, se está haciendo recurrente la pregunta, oye, esto del proceso, ¿lo están definiendo los partidos en el Congreso? Dice, sí. De las instituciones más desprestigiadas en este país, entonces la gente hace esas cosas, pero bueno, y además lo que decía Patricio, la reforma que va al plebiscito, etcétera, se vota, y hoy hay problema en el Senado, está corriendo peligro lo de la paridad de género, está corriendo peligro lo de los escaños reservados, simplemente porque en el Congreso se repite el tema de los quórum. Entonces, si la derecha no da ciertos votos, o si sectores de la oposición coinciden con la derecha, el proyecto, lo que va a salir de ahí, es algo que además, dicho sea de paso, no tiene que ver con lo que está expresando la gente en la encuesta, en la consulta municipal ciudadana, en los cabildos, o sea, no tiene ninguna correlación. Y yo insisto en lo que decía hace un rato. Entonces hubo estallido social o como se quiera llamar, esos mismos parlamentarios políticos dijeron que había que escuchar, pero uno está viendo que siguen los mismos formatos. Y yo haría un fíjate que yo escuché a la presidenta de la Revolución Democrática decir que el Partido Comunista, o sea, una cuestión bien temeraria, estaba obstaculizando el proceso, lo estaba saboteando. Así lo dicen. Entonces uno no puede entender cómo así es sabotear el proceso constituyente cuando uno dice, cuando el Partido Comunista dijo hay que tener asamblea constituyente, hay que tener paridad de género, hay que tener escaños para los indígenas, hay que garantizar la representación de los ciudadanos, hay que estar por un nuevo modelo de desarrollo, si eso es sabotear el proceso constituyente. Hoy día aparece el ministro de Desarrollo Social en una entrevista en el Mercurio que a usted tanto le gusta, don Patricio. Diariamente necesario. Hablando contra el Partido Comunista de una manera descarada, ya sí, pero sí, una campaña. No, pero además están estableciendo que los que no están por sumarse a este formato de negociaciones políticas o de acuerdos políticos, le atribuyen el que se esté diciendo lealtad o traición. De partida uno se plantea traición a quién, porque... ¿Usted se acuerda al comienzo de las manifestaciones que el señor Luxi salió diciendo, entre otras cosas, que él estaba muy de acuerdo con que esto ya tenía que cambiar, que había que los sueldos no podían ser tan bajos, que las imposiciones? Bueno, hoy día los medios de comunicación que están adscritos a las empresas del señor Luxi son los defensores a ultranza del modelo. Usted vea Canal 13, vea Tele 13 Radio y vea toda la cadena que tienen, y están defendiendo, o sea, dicen algo cuando se asustan un poquito, pero cambian de inmediato. Es que yo creo que ahí tienes tú toda la razón, Julio, y tal vez esto es importante de reiterarlo, recalcarlo, hacerlo más claro tal vez. Yo pienso que al comienzo de este proceso, el 18 de octubre y los días que siguieron, una buena parte de la estructura dominante en nuestro país, los grandes empresarios, los grandes grupos, los que realmente mandan, observó con mucho temor esta manifestación masiva popular. Creo que cuando se hizo la gran manifestación en Santiago, que congregó cerca de 2 millones de personas, lo más grande que habíamos visto nunca, bueno, esto produjo pánico en ciertas filas de la alta burguesía chilena. Y esto lo llevó a sus personeros más destacados, como el que tú señalas, Julio, a decir hay que meterse la mano al bolsillo ya, hay que poner paliativos ahora, hay que conceder en este momento. Se encontraron, sin embargo, con una estrategia de carácter represivo que generó el presidente de la República, fundamentalmente, que le hizo pensar o repensar esto de meterse la mano al bolsillo. Se podían salvar. Porque efectivamente dijeron, bueno, si tenemos a alguien que da la cara, que llama a las fuerzas militares o policiales a reprimir con violencia estas manifestaciones... Con dureza, ¿ya? No violencia, ellos no usan, no, es dureza nomás. No, yo creo que ellos cuando conversan... Cuando conversan claramente, dicen con violencia, dicen, tal vez no será necesario meternos la mano tan a fondo en el bolsillo. Y han cambiado porque entonces... Porque decían incluso que meterse la mano al bolsillo hasta que duela, como lo decía la Iglesia Católica en su momento. Entonces eso cambió. Hoy día Luxis ya no es Luxis y la Sofofa ya no es la Sofofa de hace un mes y medio. ¿Quién es el que favoreció extraordinariamente este proceso de reversión? De reversión del monto de lo que estaban dispuestos a poner en la mesa, no de la forma del modelo. El propio Sebastián Piñera. Claro. Yo creo que Sebastián Piñera pasará la historia de una manera extraordinariamente triste, como el presidente que con su actitud bloqueó por la fuerza, con la violencia, una buena parte de las manifestaciones que estaban ocurriendo en las calles de su país. Piñera se puso al margen del proceso que movilizaba a millones de chilenas y chilenos y reprimió con una dureza y una saña que no habíamos visto desde los peores años de la dictadura. Esto ha provocado, sin duda, el reagrupamiento de la derecha. Provocó incluso el pánico de los sectores socialdemócratas, que se encontraron frente a una posibilidad de una situación de corte más desarrollado en nuestro país, frente a la cual dijeron, bueno, aquí el Congreso va a perder sus privilegios, no sabemos qué va a pasar, porque aquí cada cual mostró su verdadero carácter, su verdadero sello. Quiero un régimen popular en el cual el ciudadano decida su futuro o no. Esa es la pregunta que está en las calles de Chile desde el 18 de octubre. Quiero que el ciudadano de a pie tenga voz y voto en la cuestión de cómo queremos que sea Chile, sí o no. ¿Queremos que continúe el Chile de las élites bajo el modelo o queremos que haya un cambio de fondo? Y bueno, frente a esta pregunta, las aguas se dividieron en la élite política. Y la mayoría, la inmensa mayoría, sostiene el orden establecido. Y no vacila en calificar incluso de traidores a aquellas fuerzas políticas que, haciendo gala de su tradición, de sus principios, mantienen en alto las banderas de una respuesta nacional, popular y democrática a esta represión que se ha levantado en nuestro país contra la gente. Creo que eso es lo que está en el fondo de la cuestión. Y a mí no me extraña que haya entonces esta violencia de carácter anticomunista, esta violencia que se dirige también contra los partidos que levantan una voz independiente y contra los movimientos que levantan voz independiente, porque se los califica de traidores. ¿Traidores a qué? Traidores a lo que el establishment ha acordado. Ese es el punto, ¿no? Entonces, si vamos más allá de los jarasca, de lo que son los titulares de diarios y de noticiarios, vamos a poder ver esta verdad que aflora claramente. Así es. Bueno, y hay que decir, Hugo mencionaba esto de los, o Patricio, lo de los independientes, la paridad de género en esta constitución o en este plebiscito, no, perdón, en la constitución que se va a elegir, a los constituyentes, ¿cómo se llama realmente? ¿Cómo le dijiste, Hugo? A los... Convencionales. Ya. Son convencionales porque participan, bueno, en una convención. La discusión de paridad de género está ahí en discusión en el Senado. Ahí está. Yo creo que por la estructura que tiene el edificio y la parte que le correspondió al Senado, debe haber un buen lugar para cocinar. Porque aunque no les guste, viven en la cocina. Aunque no les guste que se los digan, viven en la cocina. En la cocina política, no estoy hablando de la culinaria, estoy hablando de la cocina política. Bueno, ahí están discutiendo si esto de la paridad de género va o no va. Ahí vamos a ver. Pero la cosa de los independientes también, porque hoy día los independientes tienen que juntar un 0,05, creo, o un 0,5, no sé exactamente el de la duda, un 0,5. Un 0,5 de firmas para postularse a una candidatura como independiente. Un 0,5% de las firmas de aquellos que están inscritos para votar en el lugar, en el distrito o en la circunscripción, dependiendo de lo que sea. Que esta vez va a ser el distrito, parece, porque optaron por el lado de la Cámara de la Elección de Diputados. Con los dibujos, entre paréntesis, de territorio que hizo la dictadura. Además. Que es muy acomodada a lo que le interesa a la derecha en este país. Bueno, ese se había propuesto que fuera un 0,2 democráticamente, muy democrático, dijeron, pero que por favor, con un 0,2 basta para que sean convencionales independientes. Pero llegó la UDI y dijo no, 0,4. Ah, bueno, entonces 0,4. Así, con una facilidad. Es que uno, lo que a uno más le llama la atención es que cómo con esa facilidad se dan esos acuerdos sin pensar en lo que piensa la gente, sin interpretar, porque ya nuevamente, y en eso yo creo que Piñera tiene razón, de que la parte más dura pasó para él, porque tiene ahora el sistema defendiéndolo, los medios de comunicación. Ustedes ven, hoy día le hacen cadena por cualquier cosa, por lo que él quiera. ¿Y quién tiene los medios de comunicación en su poder? Los grupos económicos, pues. Sí, señor, los grupos económicos lo tienen. Sí, después podemos comentar, sí, que Piñera ha puesto en problema a esos mismos medios, porque con sus declaraciones a la BBC, sí, a la CNN, ya les da lo mismo, ya a esta altura les da lo mismo. No, yo no coincido con eso. No coincido con eso porque... ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que...? Porque en los diarios que son de derecha se han expresado más que preocupaciones, inquietud y crítica, porque le afecta a su sector, Julio. Pero si no, los mismos... Bueno, está bien, si no estás de acuerdo, está bien. Defendiendo. Pero lo que te quiero decir es que si los senadores de derecha, los editoriales de los diarios de derecha, personeros del sector económico de derecha, salen diciendo que el presidente se está equivocando, sí, pero en, mira, las cuestiones comunicacionales, pero Hugo, pero yo creo es que... porque está teniendo, ¿qué es lo que está debilitando él? ¿Qué hace, ¿qué hace Piñera cuando él dice que las imágenes de represión están grabadas en el extranjero? Queda mal él, pero también está trasladando un tema al mismo sector que no comparte que le esté diciendo esa cosa. Lo que digo es que tiene que ver, lo importante ahí, sí, es que tiene que ver con los problemas que está teniendo, que está generando Piñera en dentro de su propio sector. Cuando hoy se está hablando de la posibilidad, fíjate que hace un mes se hablaba desde la oposición de que Piñera tenía que renunciar, que no terminaba el periodo. Hoy uno lo ve en analistas conservadores y lo atribuyen a los errores que ha cometido Piñera. Y además hay un debate interno, porque ahí entra el jefe del segundo piso, que es Cristian Larroulet, con el director de la Secretaría de Comunicaciones, que estarían siguiendo la línea discursiva de la dictadura. Están convencidos que eso da resultado, y es establecer el miedo social y político a partir de la intervención extranjera. Pero dime, después de la entrevista, yo no estoy de acuerdo contigo, porque lo que, o sea, si bien es cierto, puede ser que les moleste, sin embargo, lo que da lo mismo a esta altura de la vida. También les molestaba que la represión en algún momento fuera tan brutal que hubiesen 4 informes en contra del gobierno de Chile. Les molestó al comienzo, pero después, ¿qué? Pero yo creo que los dos tienen razón, porque están hablando en plazos distintos. Claro, pues el problema... Yo creo que en el corto plazo, efectivamente, la estrategia piñerista de la violencia extrema sobre el movimiento que se reúne en las calles de Chile ha tenido el efecto de hacer pasar lo peor, como él dice, con el apoyo de todos los medios de comunicación, el uso de las radios y el uso, por cierto, de la violencia policial extrema. En el mediano y largo plazo, un empresario que analice la situación, por supuesto que tiene que tomar en cuenta lo que señala Hugo. Es decir, cuando los propios medios del gobierno alemán, con el cual Chile tiene un intercambio comercial significativo, dicen, esto que está pasando en Chile es gravísimo, no puede ocurrir que este gobierno chileno viole los derechos humanos de esta manera, el empresario se tiene que pensar que puede encontrarse con situaciones como las que llegó a vivir en su momento la dictadura de Pinochet, en que había un bloqueo importante por parte de ciertas potencias a el comercio con Chile, a la instalación de inversiones en Chile, etcétera, etcétera. Pero eso es en el mediano y largo plazo. Entonces, en el corto plazo y en el cortísimo plazo, esos intereses se unen igual. Y en ese sentido, yo comparto lo que dice Julio, sin dejar de tener en cuenta esto otro, ¿no? O sea, hay conflictos, si tú quieres, entre el amo, que es el capital, y su exponente, que es Piñera, en el mediano y largo plazo. Que también es parte del capital. ¿Ya? Pero el amo es parte del capital, sin duda. Bueno, entonces tenemos esta situación planteada en nuestro país, y yo creo que efectivamente el establishment ha ido tomando posiciones. ¿Y qué es lo que puede decir uno? Porque, digamos, no se trata solamente de mirar de afuera las cosas. ¿Qué es lo que uno puede decir? Que no podemos permitir que el establishment se salga una vez más con la suya. No podemos aceptar que estos pactos, que a veces llegan a ser espurios, aunque algunos tengan las mejores intenciones, el pacto puede llegar a ser espurio, como en la práctica estamos comprobando, pretenden en definitiva bloquear lo que ha avanzado el pueblo de Chile en este despertar de construcción de su futuro. Creo que lo más importante hoy día es no cejar en los esfuerzos de que la inmensa mayoría de los chilenos que quiere un cambio pueda expresarlo. Hay que abrir los cauces para que esa expresión realmente se haga presente. Y esto significa un enorme esfuerzo ideológico ahora. Significa que estos cabildos que están cursando en el país no pueden desaparecer. Hagámoslo de otra manera, hagámoslo aunque sea en verano, hagámoslo en un patio, pero sigamos avanzando en la conversación para llegar a la formulación de las grandes ideas que nos permiten cambiar el país, que son ideas relativamente conocidas, pero que hay que desarrollar en concreto, ¿no? Aquí se trata de un gran acuerdo nacional que tenemos que crear desde la calle y no desde el Parlamento, desde la calle, para que una transformación económica y social y política se produzca. Esto significa una agenda social que está clara, que la ha planteado la mesa social, que hay que tal vez perfeccionarla, pero está lo esencial. Una agenda política que se expresa en los contenidos de una nueva constitución. Ya no basta decir quiero una nueva constitución. Tengo la obligación de decir qué quiero que tenga esa nueva constitución. ¿En qué se va a diferenciar de la constitución que actualmente tenemos? Entonces hay una palabra que es muy clara, que es no más constitución con Estado subsidiario. Creo que es bien importante dejar en claro ese concepto. La constitución de hoy permite todo al mercado. Yo no quiero eso. Quiero que estén ciertos derechos garantizados para cualquier chileno. Que su vida, que tu vida, Julio, tu vida, Hugo, no la haga el mercado solamente. Que tú a veces seas consumidor y a veces seas ciudadano, y tú eliges cuándo. Eso es lo que yo quiero, dicho en palabras simples. Y esto es lo que tienen que discutir durante estos meses millones de chilenos para llegar claritos a votar por aquellos candidatos que representen estas ideas en la discusión de la nueva constitución. Y que controlen luego que esos candidatos, en ese lugar donde se discutan estas cosas, haga presente estas ideas en contra de aquellos que van a tratar de que la continuación de la dictadura a través de la constitución de Pinochet se exprese en una constitución que va a ser muy parecida a la otra. Porque incluso han llegado a decir, si no estamos de acuerdo en los dos tercios, bueno, vale la que tenemos, no cambia nada. No, más va a haber un plebiscito, ¿cómo se llama?, ratificatorio, que puede dejarnos con la actual constitución. O sea, un tercio. Eso es lo que están planteando. Ahora, mira, así bien cortito, lo que decía Patricio me parece importante, lo que uno ha leído y escuchado en estos días. Primero, puede haber una intencionalidad, yo no lo descarto, pero no tampoco lo dejaría pasar así por el lado. Declaraciones del presidente del Servicio Electoral y de algunos análisis que están saliendo de que el plebiscito se prevé una participación del 50%. Bueno, algo que eso es complicado. Luego, lo que decía Patricio es que, y lo han dicho varios dirigentes políticos parlamentarios, el plebiscito y el contenido de la nueva constitución no es algo ganado, no es algo que esté resuelto. Entonces, es importante que, primero, asumir el tema del plebiscito el 26 de abril, de que ahí se espera que haya una gran participación, insistir en que la opción que va a tener la gente es aprobar o rechazar una nueva constitución, y después la votación que hay que ver por la convención mixta, que incluiría 50% parlamentario pero lo que los sectores progresistas e izquierda han llamado a votar por la convención constitucional, que significa el 100% electo, y en eso que también se comprenda a cabalidad de que va a ser clave la composición de esa convención constitucional. O sea, en la medida de que ahí la mayoría de la gente esté por una nueva constitución que incluya otro tipo de Estado, otro modelo de desarrollo, es clave. Porque si la mayoría la tiene el sector que está por preservar las condiciones actuales, el contenido de la nueva constitución... O sea, como han dicho alguna gente, estos son dos temas cruciales y que están en debate, están en disputa. Y eso a nivel del electorado, del ciudadano, que además va a poder expresarse en las votaciones, es clave. Así es. Bueno, estamos llegando al final de la primera parte. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño alto y regresamos? ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué me miran con cara de no? Depende de lo que ponga en la mesa. ¿No? Ya, está de acuerdo. Pondrá por lo menos un cafecito. Un alto y regresamos. Radio Nuevo Mundo. Solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción.